de Congreso a Plaza de Mayo, que convocan todo el arco de organizaciones organizaciones sociales, políticas y organizaciones específicamente feministas, con un amplio abanico de reclamos. Quizá el más importante, o los más importantes, son el fin de la violencia hacia la mujer y el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Son las banderas que más contienen a todo el arco de organizaciones, y que es una deuda histórica, sobre todo la cuestión del aborto. Quizá cuando desarrollemos más la editorial podamos profundizar, digamos, pero más allá de los distintos tonos de gobierno, está siendo muy difícil en Latinoamérica avanzar en general con la ley de aborto legal, seguro y gratuito en hospitales públicos, y que apenas lo único que se logró avanzar fue en la no criminalización. Pero bueno, son algunos pasos que se van dando, generando distintas, ¿cómo se dice? Distintas controversias adentro de los partidos políticos en general. Incluso los votos no siempre son unánimes, y sorprende algunos votos de algunos sectores de derecha, y sorprende la negación de algunos votos de centro izquierda, Sí, por ejemplo. recordemos en esta línea lo que decía el ministro de Salud de la Nación, ¿no? De la intención de dar un debate honesto, dar un debate serio sobre la posibilidad de legalizar el aborto y al, digamos, minutos después ya Aníbal Fernández diciendo eso no está en la agenda del gobierno, Exactamente. no está en la agenda de discusión del gobierno, lo cual demuestra que hacia adentro incluso del partido hoy gobernante hay fisuras, y que no hay posiciones homogéneas, y que eso demuestra también que es una lucha que va, que es tan importante como una lucha política anticapitalista, ¿no? La lucha por el feminismo, eso pienso yo, tiene que ver también con generar conciencias críticas que entiendan que la igualdad de derechos, que es tan importante como la igualdad de clase, la igualdad en términos económicos. Exactamente. Queríamos tratar de hacer un raconto, buscar la esencia de por qué se conmemora este día, el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, y estuvimos rastreando un poco de información. Quizá Lean nos pueda contar un poco mejor qué encontramos. Sí, lo que es, digamos, hay mucha también contradicción respecto a por qué es el 8 de marzo, como que buscás diferentes fuentes y nunca, no hay una sola versión, pero por ahí la que más se escucha o la que más se nombra es aquella huelga de mujeres que hubo en una fábrica textil en Estados Unidos, que se reclamaban por igualdad de derechos ante los varones, licencias especiales para las mujeres embarazadas y una serie de reivindicaciones que tenían que ver con el ser mujeres en ese contexto de ser mujeres trabajadoras en una fábrica, y que esa huelga digamos, fue paralizada por la patronal a través de un incendio y el asesinato de miles de todas esas mujeres que estaban adentro de la fábrica, tomándola, en una situación de huelga. Entonces, a partir de ese momento, una lucha por que ese día se quede en la memoria de los pueblos como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Exactamente. Es la mujer organizándose, digamos, el germen de lo que hoy conmemoramos como el Día de la Mujer, pero el Día de la Mujer Trabajadora, digamos. Nosotros reivindicamos en ese sentido la cuestión de clase, la cuestión del sujeto y la sujeta trabajador-trabajadora, y en ese sentido hacemos integral esto que Lean explicaba recién. Quizás sea para destacar en lo que nos toca en nuestro análisis más latinoamericano, el rol importantísimo y fundamental que tienen las mujeres, los movimientos feministas, en los avances que se van teniendo en los procesos revolucionarios, en los procesos más progresistas. En ese sentido, por ejemplo, ayer el presidente Maduro en Venezuela participó del Congreso Nacional de Mujeres y creó la Unión de Mujeres en Venezuela, que se va a empezar a dinamizar a partir de una inscripción masiva que se va a realizar y que va a servir como movimiento de masas para organizar y estar presente en las distintas estructuras que existen en Venezuela, en las fábricas, en los barrios, en las comunas. Y ahí hay una gran fuerza de colectivos feministas, de colectivos organizados para aportar a los procesos revolucionarios que por una herencia, si se quiere, moderna, por una herencia machista en la izquierda, muchas veces se deja de lado esta cuestión cuando es clave, y ahí están los colectivos feministas para poder enderezar el rumbo y profundizar las revoluciones, hacer la revolución dentro de la revolución en los procesos de nuestra América y aportar en esa construcción del socialismo, ¿no? Igual pienso que es importante la acción de los colectivos feministas, pero pienso que todas las organizaciones que realmente intenten cambiar la sociedad por un nuevo orden más igualitario, con derechos igualitarios hacia todos los sujetos que componen esa sociedad, tiene que ser, digamos, una propuesta que sea no solo anticapitalista, sino que sea también feminista o antipatriarcal, y bueno, como decimos nosotros del frente, ¿no? Y antiimperialista. Digamos, como una organización tiene que ser integral en sus periodos y en su lucha, porque la dominación no es solo del capital trabajo, sino también de una dominación patriarcal que es más antigua incluso que la dominación esta que decía, capitalista. Entonces, pienso que todas las organizaciones que realmente se reivindican revolucionarias tienen que tener esa concepción feminista y luchar por esa igualdad de derechos ya desde ahora, ¿no? Y por lo que comentabas antes del tema de Venezuela, me recuerda al Frente de Masas que tiene Cuba, la Federación de Mujeres Cubanas, que tiene una tarea o un motivo, un fundamento, me parecía, por lo que decías vos, bastante similar, bastante parecido, ¿no? Sí, exactamente. No, iba a aportar justo lo que dijo Leandro, en este sentido, creo que se habla mucho de feminismo y de machismo y en realidad también en este raconto de organizaciones que hace muchos años llevan adelante un trabajo extenso y muy importante, más allá de los términos, ¿no? Me parece que la pelea es de hecho en contra del patriarcalismo y por una visión matriarcal que me parece que tiene también mucho que desarrollar, que es en ese sentido una visión integral, que no es solamente una cuestión de derechos o de reforma, sino una visión diferente de la vida, ¿no? De la organización social. Sí, quizá en ese sentido, digamos, hay aportes de algunos marxistas contemporáneos, muchas veces, y Joan Mésaros, que es un húngaro que estudia el capitalismo en el siglo XX y en el siglo XXI, justamente en su análisis y en su propuesta, porque hay que reconocerle que además de ser crítico y analista del sistema capital, o de la lógica del capital para ser más específico, justamente lo que remarca es eso, la integralidad que tiene el sistema capitalista, el capitalismo y la lógica del capital, con el machismo, con la jerarquización de la sociedad, con la homofobia, digamos, todo ese paquete hegemónico que tiene la lógica del capital, es necesario romperla por una nueva lógica. Por eso no solo lo que explica, no solo hay que derribar el capitalismo como forma económica, porque justamente hay que romper con la dinámica entera, integral, que incluye al patriarcado, que incluye a la heteronormatividad, a la homofobia, etcétera. Digamos, claramente ahí hay una visión integral de que son inherentes, digamos, la dominación de clase y la violencia ejercida para con las mujeres o para con las minorías, ¿no? Y también un poquito para, con una especie de espíritu polémico que siempre tengo en realidad en general, que está buenísimo pensar en derribar un sistema y obviamente transformarlo, pero me parece que, sobre todo en este tema que es tan cotidiano, tan milimétrico, como tantos otros, ¿no? Porque también el trabajo tiene que ver con eso, pero que se puede pensar desde un lugar menos institucional, ¿no? Me parece que es importantísimo realmente llegar a poder pensar que lo que hay que hacer es construir una forma nueva de vinculación con los demás en todos los ámbitos, más allá de que a veces pasa que se vuelve un poco defensiva la tarea porque nos bombardean por todos lados, pero creo que está buenísimo si pudiéramos pensar en cómo se construye con la positiva una diferencia en ese sentido. Sí, además, eso me parece que tiene mucho que ver con cómo usar la estrategia política en el ya desde ahora, y en lo cotidiano, en el marco de una organización revolucionaria, empieza a practicar el feminismo, empieza a despatriarcalizarse, digamos. ¿Por qué es importante esto? Porque imaginemos una organización que no, en la cual todos sus cuadros o dirigentes o referentes son hombres, en la cual las luchas de las mujeres se las deja en segundo plano, o los ámbitos de representación son hombres, bueno, eso el día de mañana va a generar una, si es la organización prospera, una forma de organización social en la cual los hombres tienen primacía o tienen mayor poder que las mujeres. O sea, se vuelve a reproducir una forma de dominación, que esta vez ya no es económica, sino es de género, de sexo. Entonces, es importante lo que decía Camaru, también incluso, digamos, no solo en nuestra vida cotidiana a nivel individual, sino también en el marco de las organizaciones, de los partidos políticos. Sí, exactamente. Y quizá como para poner en cuestión, de alguna forma como un avance y en otra forma como un status quo, el avance de las mujeres en lugares de poder, también algunos dicen que eso demuestra de que no hay tal desigualdad, pero que también es una afirmación que se cae, que se desmorona, cuando también se ve que de fondo está la cuestión política, más allá de quién está ejerciendo cierto lugar de poder. Digamos, claramente los gobiernos que hoy están a cargo de mujeres en Latinoamérica no, linealmente no han avanzado en reivindicaciones o mayor protección y en mayor igualdad de géneros, digamos, ¿no? Por ejemplo, la ley, incluso la ley de cupo, digamos, unas cuestiones que intentan normatizar estas cuestiones, pero después, por ejemplo, en nuestro país, como decía Lean al principio del editorial, está muy lejano poder pensar la cuestión del aborto, por ejemplo. La cuestión del aborto, digamos, de cómo aumenta las redes de trata, ¿no? De la prostitución hacia las mujeres, y cómo no hay una campaña con todo el aparato del Estado como para poder frenar esa red de trata, para poder frenar los abortos clandestinos, que nos gusten o no nos gusten, van a seguir existiendo, siguen existiendo, y cientos de mujeres, no tengo la cifra exacta acá, pero mueren por año por practicarse abortos clandestinos, que es una práctica milenaria, y que, digamos, eso se pone una discusión sobre ese tema, uno puede estar en desacuerdo, de acuerdo, pero eso sigue sucediendo. Entonces, negarlo es cerrar los ojos, mirar para otro lado y permitir que eso siga haciéndose de manera clandestina, insegura, con mecanismos muy peligrosos para la mujer. Sobre todo mujeres pobres. Claro, exactamente. De los sectores dominantes que ejercen estas prácticas y que discursivamente dicen estar en contra, pero que por su poder adquisitivo avanzan en esta cuestión, y las mujeres pobres son las que mueren. No, pensando un poco en esto, también hay como una perspectiva que es anterior, me parece, a la práctica misma del aborto, que es la situación de la mujer que duda en hablar, en compartir su situación, que está asustada, que no se anima, que como toda la estigmatización que hay en relación a eso, y también previamente, ¿no? Como un montón de condicionamientos y prácticas patriarcales que condicionan a la mujer a, también a sentir que puede decidir sobre su propio cuerpo, a saber que hay cosas que le pasan que no están fuera de lugar tampoco, ¿no? Sí, digamos, la violencia social que tiene esta sociedad machista y esta sociedad argentina, pero lo puede traspolar a cualquier sociedad del mundo, casi, ¿no? Cómo a las mujeres las acosan en la calle, cómo las violan, digamos, a las mujeres de manera sistemática. Sin ir más lejos, nosotros tenemos la hija de un compañero en la organización Lanús, que fue violada por un gendarme, que él es el representante del Estado, de la fuerza represiva del Estado, ahí en Monte Chingolo. Entonces, la violencia no solo se da en el tema del aborto, sino que es una violencia cotidiana y hasta que la tenemos tan naturalizada que podemos, se naturaliza el hecho de por ahí tirarle piropos a las mujeres en la calle, si bien obviamente es otro grado de violencia, pero con total independencia de lo que la mujer piense. Uno piensa que tiene el ser varón, ya le da el derecho de poder decirle lo que piensa de la estética física a una mujer, nada más por el hecho de ser varón. Exactamente, pero como si hubiera sido un guiño de alguna fuerza extranatural para festejar el Día de la Mujer Trabajadora ayer, se murió Gerardo Sofovich, terrible machista. No lo había pensado, la verdad. Sí, la verdad que para festejar que alguien que conscientemente ponía a la mujer como un objeto en los medios de comunicación, reproduciendo esto del piropo, el chiste fácil, el poner una pollera más corta y hacerla mezclar los llamados telefónicos en una urna. Por suerte, ayer también hubo que festejar que ya no lo vamos a tener que ver más en la tele ni ver eso. Que es lo que después se traduce en esto que decíamos recién, ¿no? Pensar que el hombre tiene derecho a hacer eso en la calle, en distintos lugares, porque lo fue incorporando así desde los medios de comunicación y desde estos personajes nefastos que por suerte no están más en este planeta. Ayer leí a una compañera que decía en el Facebook que si ayer se había muerto Sofovich, para el próximo Día de la Mujer quería un Tinelli, ¿viste? Como si se pudiera poner cada 8 de marzo que se muera un machista de esos recalcitrantes como los que nombramos, que muestra a la mujer como un objeto, bueno, estaría bueno, ¿no? Sí, habrá que hacer fuerza, sí, nomás. Si fuera una justicia divina feminista. Que se cobra alguno más, ¿no? Pero... Sí, creo, lo difícil, sigo pensando, no insisto, qué difícil sería que todos los lunes se sienten acá y hagan una editorial un poco así, ¿no? Yo ustedes saben que los adoro. ¿Nos está barriendo? No, pensaba en esto, como que... Que cada 8 de marzo se repita todos los días también. Sí, la verdad que... Que todos los días desaparezca de esta tierra un machista y que... Ah, está bien. No, pensé que no decías machistas a nosotros. No, para nada. Pero no, digo... Igual un poco machistas todos somos, eso hay que reconocerlo. Porque los valores del sistema hegemónico los tenemos internalizados también. Es una lucha diaria. Exactamente. Maru, ¿vamos a cerrar este momento con una poesía? Bueno, sí. Es un escrito del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de México, que en el contexto de, no sé si llamarlo campaña o movida, Las Queremos Vivas, se llama, en contra de los feminicidios, escribieron un texto que me pareció lindo y que si quieren lo leo. ¿Lo leo? Dale. Se llama Las Queremos Vivas. Para escribir, Las Queremos Vivas, para escribir poesía, música e historias, para el cosmos, las profundidades del mar y la cima de las montañas, para usar los espacios públicos, para el arte, la cultura, la construcción de ciudadanía, para ocupar los bancos escolares, las curules, las sillas presidenciales y ejecutivas de las empresas. Las queremos vivas para decirles a los niños, a los jóvenes y a los adultos que somos iguales en derechos y dignidad, que queremos transitar por la vida con ellos sin violencia, con amor y respeto, que somos dueños de nuestros cuerpos y decisiones. Las queremos vivas para tejer sueños y esperanzas, para cuidar la tierra, el agua y el cielo, para construir un mundo con oportunidades para todas y todos. Isis, Yadira, Sonia, Blanca, Elena, Esperanza, Manuela, Subey, Berenice, Circe, Lisette, Berenice, las desconocidas, no podemos evitar su muerte. Nuevamente la madre tierra abre sus brazos para recibir sus cuerpos adoloridos. Están ausentes pero presentes en nuestro dolor e indignación. Caminarán con nosotros exigiendo verdad y justicia. Formarán parte de este torrente que abrirá las puertas cerradas del palacio, cerradas para la democracia, cerradas para la transparencia y rendición de cuentas, cerradas para la separación de poderes. Marcharán con nosotras para exigir castigo para los asesinos, castigo para las y las funcionarios públicos y representantes populares, omisos, negligentes, cómplices, indiferentes, que descalifican, culpan, calumnian, agreden y mienten. Marcharán con nosotras para exigir cumplimiento de las obligaciones de las autoridades y representantes populares de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres. Marcharán con nosotras para exigir fin a la impunidad. Estarán con nosotras en las calles, las plazas, el ciberespacio, el teatro, el cine, los libros, la investigación. Estarán con nosotras en todas partes donde la indignación concite a la unidad y la lucha. Convocarán a nosotras, a mujeres y hombres, a construir otro mundo posible. Gritarán con nosotras, ni una más, nunca más. Muy bueno. Bueno. El material de, ¿puedes repetir de quién era Maru? Sí, espérame. En el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en México. Y la firma del texto es de Alma Gómez Caballero. Bueno, lo vamos a compartir en las redes sociales de Che Barraca para seguir difundiendo eso. Y cerramos este bloque editorial para luego también entrar a distintos temas que